Sí, yo creo que sí, en nuestro municipio son muy pocas las entidades, pero realmente hacemos el llamado especialmente a las alcaldías que nos apoyen, que ayuden a fortalecer estos programas, que es bien importante para el progreso de los municipios.